a visitar. La verdad que estamos muy contentos. Un desafío terrible, ¿no? Vanessa Leonardelli, titular, interventora, mejor dicho, vamos a decir correctamente, del Ente Descentralizado de Obra Sanitaria, está con nosotros en la mesa para hablar de muchas cosas, también mi parienta acá, mira, que está sentada al lado. ¿Cómo estás, Vanessa? Un placer tenerte en el programa. Hola, buenos días, la verdad que muy contenta. Te presenté con un gran desafío, ¿es así? Sumamente, sumamente importante el desafío. Que ha aceptado, digamos, llevar adelante la intervención del área técnica de la empresa, ocupando aún así también las funciones de gerencia que venía cumpliendo hasta el momento. Bueno, eso está bueno contarle a la gente. Vos ya estabas en estabas en la parte de la gerencia. Yo soy personal de planta de obra sanitaria desde el año 2009. Perfecto, ahí está. Bueno, cuando hablamos de desafíos, ¿no? Me dijiste algo fuera del aire que está bueno, darle un formato de empresa de servicio a Leo. ¿Ese es uno de los principales desafíos? A mí me interesa dejar esa impronta con la empresa, de que de verdad se llegue a mostrar a la sociedad que somos la empresa de pública de servicios más importante de toda la región, despersonalizándola y que se tome conciencia, digamos, de la magnitud de los trabajos que realizamos para llevar los servicios a cada ciudadano. Ahí está, nos metemos en el tema obras, que es importante. Se toma la magnitud muchas veces de lo que es Concordia. Terrible ciudad Concordia, en cantidad de habitantes, en crecimiento. Esas son cuestiones que hay que tener constantemente en cuenta, ¿o no? Totalmente, mira, nosotros tenemos un radio servido de agua que incluye más de 500 kilómetros de redes de agua. Mirá. Entre todos los diámetros, las cañerías maestras de impulsión, las distribuidoras, los ramales troncales, más de 500 y cerca de 50.000 conexiones regulares. Mirá vos, no contemos las otras. Regulares. Vamos en ese camino. Y en cloacas son cerca de 490 kilómetros de colectores. Ustedes imagínense lo que nosotros tenemos, las tareas que llevamos adelante, el mantenimiento día a día con nuestro personal de planta, para, bueno, muchas veces desobstruir, reparar, además de las pequeñas obras que nosotros como empresa realizamos, que son extensiones de una cuadra o dos y todas las conexiones de oficio que realizamos. Todo eso a diario. El tema de la mantención es un temita también, ¿no? El otro día leía del tema de las cloacas, lo que tira la gente. Bueno, eso es un tema casi cultural, pero ese es un temita también porque tenés que orientar recursos, tenés que orientar personal o no. Mira, nosotros en tema cloaca hoy contamos con dos camiones de desobstructores. Y son cuatro cuadrillas de cloaca. Dos se afectan a las cuadrillas y las otras dos salen a hacer reparaciones. El 80% de los reclamos de cloaca, nosotros a diario atendemos entre 30 y 40 reclamos de cloaca con las cuatro. El 80% tienen que ver con el mal uso. Porque los caños de cloaca, generalmente, salvo que cruce una máquina y los rompa, no hay rotura, sino hay obstrucciones. Perfecto. Y son sólidos que no deben estar en las redes, que obviamente perjudican a todos los vecinos. Cuando hablamos de la planta potabilizadora, ¿qué rol juega esto realmente, teniendo en cuenta tu experiencia? La nueva planta potabilizadora, bueno, nosotros con la planta actual, a ver, es una planta de 100 años que estaba diseñada para una Concordia, de una verdad, demográfica mucho menor. Mucho menor. No solo eso, sino que, bueno, conociendo la ciudad y los límites que tiene, el vector direccional de crecimiento es hacia el noroeste. O hacia el este tenés el río, sur defensas, la defensa, al norte, bueno, pasando la zona de Pampa Soler, ya hay canteras y demás, está creciendo hacia el noroeste. O sea, ahí es, el punto lejano de la planta potabilizadora. Y es donde más problemas de presión hemos tenido, sobre todo con la planta actual. Entonces, a través de todos los estudios que han llevado, digamos, esto se viene estudiando hace muchos años. Lo ha empezado CAFES en su momento. Hace muchos años, la zona de baja presión, que es toda la parte noroeste y oeste de la ciudad, no puede ser servida hoy por hoy con la planta actual. O sea que era necesario no solo diseñar una planta nueva que capte más agua del río, sino un nuevo anillado de circunvalación que permita presurizar todas esas redes y las posibles redes que sigan creciendo hacia el noroeste de la ciudad. Y el famoso proyecto Roca, ¿ese ha jugado un papel? El complejo Roca, fundamental. Nosotros tenemos más de 13 barrios de la zona noroeste que están siendo abastecidas por el complejo Roca. Y en este momento, ¿no? Pensando en la nueva planta potabilizadora, ¿en qué momento estamos? El avance de obra en sí está cerca del 80%. Lo que falta son tareas en la toma de agua. Perfecto. Son después todo, a ver, es necesario aclarar también que hubo un atraso con respecto a esa obra. Nos pasó en todos los circuitos de servicios públicos con respecto cuando atravesamos la pandemia, sobre todo por la adquisición de todo lo que eran el instrumental electromecánico, que la mayoría es importado, tableros, válvulas que van, etcétera, difusores, demás. Y hoy por hoy estamos en el 80%. A ver, bien, todos estamos esperando por igual el funcionamiento de la nueva planta. Y nosotros, yo creo que obviamente todos los vecinos que sufren en el verano la falta de agua, y nosotros los empleados de obras sanitarias también. En ese sentido, igual hay que decir que se mejoró, ¿no? En el tema de sectores que antes padecían mucho más el tema de la presión o la falta directamente de agua. Hoy eso ha mejorado, lo podemos decir como que mejoró, ¿no? Y nosotros tenemos cerca de 30 perforaciones pequeñas en toda la ciudad. Ah, mira vos. Sí, sí, son impacta, cerca. Canaliza la red directamente. Exactamente. Muchas están con mallas cerradas, con tanque de reserva y cisterna de elevación, y otras están directamente conectadas a la red que ayudan a presurizar los lugares donde ya la presión de la planta no llega. Y esto, para contarle un poquito al oyente, todo esto es una magnitud de costo, y esto es terrible, ¿no? Por el tema de lo que genera, lo que se necesita de electricidad, de insumos que muchas veces son con costos en dólares o internacionales. Esto es así, hasta el precio de una bomba, todo está dolarizado. Nosotros en el verano que tuvimos que hacer recambio de bombas de río, sí, el costo de la energía eléctrica para una planta, para las 30 perforaciones, para las estaciones de bombeo, para el complejo Roca, obviamente, sí, la empresa, ¿cómo es? El costo de mantenimiento es elevado, sí, exactamente. Vanessa, te pregunto, ¿cómo estamos con el tema de el equipo de trabajo? Está bueno porque primero lo hablas como equipo, y eso está bueno a la hora de orientarse a esto que decías de conformarse como una empresa de servicio estatal, ¿no? ¿Cómo estamos? Porque en este crecimiento demográfico de territorio, uno entiende que se requiere a veces más personal o no, o más equipamiento, un camión de sostructor. ¿Cómo estamos en ese? ¿Haces un balance de eso? Sí, no, el balance, en realidad eso fue una de las primeras cosas que conversamos con el intendente cuando me planteó el desafío, porque le comenté, digamos, que el esquema de la empresa se parecía mucho a dos décadas atrás. Y en realidad no era lo que la demanda de la ciudadanía necesitaba. Entonces, nosotros en lo que es el plantel técnico, todo lo que son profesionales, tenemos convenios con la UTN, empiezan con un proceso de pasantía, y como netamente la parte sanitaria se perfecciona aprendiéndola ahí, hoy por hoy ya tenemos chicos que han terminado su año de pasantía y ya los incorporamos al plantel técnico de la empresa. Sí, sumamente importante. Y convengamos que de acá en adelante todos los desafíos tecnológicos que se vienen, planta de tratamiento también, vamos a necesitar profesionales. Te iba a llevar a eso, ¿no? Sí, pero fundamental. Fundamental ya, digamos, una cuestión ambiental y demás era... Totalmente, bueno, eso va en avance, hoy empieza a ser una realidad, no falta, pero ¿cómo estás viendo eso? No, para nosotros era sumamente importante. A ver, nosotros tenemos 3 colectores desembocando directamente al río Uruguay. Ya era necesario, digamos, si bien fue una condición para el financiamiento de la planta potabilizadora, era necesario y sumamente importante llegar a tener nuestra propia planta de tratamiento de líquidos cloacales. Y en ese, así como te pregunté, la planta potabilizadora, ¿cómo estamos en la realidad? ¿De no, está? Recién ha sido licitado. Y no empezaron los trabajos en sí. Sabemos que se generan inconvenientes cuando hay arreglos en calle y se ve el famoso montículo de tierra. Uno entiende que tiene que ver con cuestiones de trabajo que impactan después en el vecino, ¿no? ¿Qué explicación damos a eso? Bueno, por ejemplo, nosotros cuando vos haces una reparación o una renovación de conexión, si es de agua y ha estado perdiendo, todo el suelo circundante a la conexión está húmedo. Entonces se necesita una reposición de suelo. Bien, para eso hay que dejar que compacte. Muchas veces nosotros sacamos todo ese barro que está alrededor de la conexión, se repone con suelo, eso lo hacemos con la Municipalidad de Concordia, los camiones de la Municipalidad de Servicios Públicos nos traen el suelo de relleno seco, se rellena, muchas veces se deja un montículo parecido a un lomito de burro, para que entiendan, para que vaya consolidando. Nosotros no podemos cerrar ese bache y hormigonar ese mismo día. Perfecto. Es una cuestión técnica. Es una cuestión técnica, sí, Y esas roturas se dan también por el estado de... Sí, de las conexiones. Sí. Nosotros... Que tiene que ver con esta antigüedad de exactamente. Las redes de caño, ¿no? Exactamente. Todo lo que es el por lo general el casco céntrico siguen teniendo redistribución de hierro fundido y muchas conexiones son de plomo o de aleación. Entonces son esas las que sufren inconvenientes. Obviamente que nosotros reparamos y en el caso de detectar que la conexión ya tenga, digamos, su vida cumplida, avisamos al vecino que tiene que hacer el trámite de renovación de conexión en obras sanitarias. Habla personalmente con ellos en el momento que la cuadrilla va y tienen que acercarse a hacer una firma para autorizar la renovación de la conexión. Ah, perfecto, buenísima esa aclaración. Y el tema de los que fue ese anillado y los caños negros que se veían. Impresionante eso, trabajo. Terrible, ¿no? Impresionante trabajo. Bueno, en realidad, el agua, cuando salga potabilizada de la nueva planta, va a llegar a la cisterna de rebombeo, que es la enorme cisterna que se está construyendo atrás del Hospital Mas Bernat, y de ahí se va a impulsar ese anillado. Ese anillado, hoy por hoy, tienes más de 100 empalmes de conexión a nuestras redes, con las válvulas cerradas, lógico, porque si no se escaparía el agua que hoy está en nuestras redes a ese anillado que está vacío. O sea que el desafío va a ser el día que empiece a ingresar el agua potabilizada por la nueva planta desde la cisterna de ese anillado, empezar a abrir esos 100 empalmes para que el agua ingrese a nuestras redes existentes. ¿Qué tal, eh? Con respecto al tema de la red de cloaca, esto que hablaba... De generar bombas por el territorio. Esto es una complicación hoy en Concordia de los desniveles del terreno. Y exactamente. Esto. Lo leía esto, por eso te lo pregunto. Sí. Es que hay lugares, la cloaca por lo general trabaja por gravedad. Necesitas las pendientes mínimas de acuerdo a los diámetros, incluso de los caños, para que pueda escurrir el líquido. Hay lugares que para darle factibilidad de servicio es necesario construir una estación elevadora. Que termina volcando de todas maneras un lugar para que siga corriendo a un colector existente para que escurra por gravedad. Pero tenemos muchos lugares en la ciudad, así que para habilitarlos es necesario la instalación de una estación de bombeo. Eso uno entiende, ¿no? Que cuando sea una realidad esto de las cloacas va a cambiar la realidad de un número importante de habitantes de Concordia. La verdad que es buenísimo. Te pregunto, por esto que me dijiste fuera del aire, ¿no? El derecho al agua es, pero hay un servicio. ¿Cómo estamos con la gente derrochando agua? ¿Cómo estamos con la gente apilando a los medidores para tener un control? ¿Cómo estás viendo eso? Aclaro que, por ejemplo, en todo lo que es abril, seguimos dentro del decreto de emergencia hídrica. No está autorizado, salvo que se acerquen a EDOS con alguna justificación. Todo tiene que hacer trámites en la empresa, ¿sí? Bien, exactamente. Para hacer un pedido de lavado de frente, lavado de veredas, etcétera, sigue cumpliéndose el régimen dentro del decreto de emergencia hídrica. Hasta abril fue así. Lo establecimos así. ¿Lo ves comprometido al vecino con respecto? Yo creo que de a poco se va tomando conciencia, de a poco, pero a ver, en todos los barrios los vemos. Yo vivo en un barrio y me pasa de cruzar a las 6:30 de la mañana y ver a un vecino que está regando la calle de Ripio. O sea, no puede ser que siga pasando esto, pero sí. Uno se indigna, lo más probable que te bajas a hablar con él y le preguntas, no esté pagando el agua, no tenga idea de los costos. Yo creo que falta muchísimo en el compromiso social, en la empatía y saber que muchas veces esos lugares haces una cuadra y el vecino no tiene buena presión de agua y vos la estás arrojando. Mira agua. Parece ya. ¿Y el tema medidores, crees que jueguen un rol en este cambio? De decir. Y es como todo, yo creo que cuando ves que hay un control sobre lo que vos estás consumiendo, es probable que la gente adquiera, digamos, o incorpore en algún sentido por imposición el autocontrol de no te vas a acordar que tenés un medidor en la puerta de la casa y no vas a dejar la canilla abierta mientras no sé, lavas los platos, por ejemplo. ¿Y vamos incrementando esto? ¿Se va en la el gente? Último año, lo que pasa es que hay también una cuestión que la gente piensa que va a pagar mucho más. Hay lugares donde saben que la parte tarifaria o lo que están pagando de agua tiene que ver con la evaluación de su propiedad. Sin embargo, instalás un medidor y se te reduce la multa, vas a pagar lo que consumís, Así que en realidad lo que conviene es acercarse al EDO, ver cada particularidad y pregunten para consultar por un medidor. Nosotros seguimos con el plan de instalación. Porque, a ver, una de las cosas que me parece bueno aclarar, porque yo he hablado con otras prestadoras del país y varía en todo el país. Nosotros, en nuestro caso en Concordia, el dueño de la forma parte de la instalación domiciliaria interna, o sea que pertenece al propietario el medidor, ¿sí? Entonces, para hacer el trámite de venir a hacerlo a EDO, para instalarlo, lo puede hacer con un matriculado en forma particular o lo hace con nuestro personal a un costo diferenciado y lo podemos llevar en cuotas. Perfecto, perfecto. ¿Hay sectores más complicados de otros en la ciudad, más allá del crecimiento este que nos dijiste para la zona oeste? ¿Hay sectores por territorio, por terreno húmedo que dijiste? ¿Hay sectores que son...? ¿Con respecto al agua o a la cloaca? Al agua. Con respecto al agua, la verdad que los sectores complicados que tenemos son lugares que han ido creciendo fuera de la, por ahí de la, hasta de la planificación urbana, y donde nosotros no podemos admitir una factibilidad de agua porque las redes hoy, con lo que la planta hoy está brindando en agua, no podemos hacer la extensión de redes. Entonces, muchas veces esos vecinos lo que tienen son conexiones largas o irregulares de alguna cañería cerca y no tienen la presión óptima que deberían tener. Obviamente que eso se va a corregir el día que la factibilidad resulte positiva y que se pueda ampliar el circuito de distribución. ¿Cómo estamos con el tema de la...? Ahora se normalizó un poco el tema del río, pero... ¿Hubo momentos de preocupación o no? Fue crítico, fue crítico. Se trabajó en la administración del agua de la cisterna, era levantar todo el tiempo y ver cuánto nos quedaba de reserva para poder impulsar, tener mucha precaución en la impulsión a la noche, ajustar las presiones para que trate de llegar a todo el mundo, pero a la vez no quedarnos sin agua en la reserva, sino sí, la verdad que fue todo un tema. Bueno, ahora medio normalizado, sí, ¿no? Sí, está normalizado. Está normalizado. Bueno, acá te preguntan por inspectores, después preguntan por lugares, sectores puntuales de... Algunos lo que te plantean es el tema de el tiempo que demora en el arreglo. Algo explicó Vanessa recién que tiene que ver con esto de la tierra, que dicen que hace... varios meses que tienen el montículo. O bueno, el todo eso pueden acercarse y plantear. Perfecto. Exactamente. Siempre que sea obra sanitaria, si no, no hay problema. Si no fue después de un trabajo, nosotros trabajamos en conjunto con Obras Públicas y una comunicación muy fluida con ellos, así que sea o no nuestro, que nos dejen el reclamo y la dirección y lo trabajamos para... Perfecto, ahí está. Bueno, después preguntan tema inspectores. No sé por qué viene la pregunta, pero... tema movilidad, dicen también. Yo supongo que tiene que ver porque obviamente siguen entrando muchos descargos de actas de contratación que dejan nuestros inspectores. Nosotros tenemos inspectores en calle, sí se manejan en vehículos livianos, por lo general tienen motos o alguna de los vehículos de LEDOS, y los van a ver acercándose si están incumpliendo con el decreto de emergencia hídrica. Les realizan el acta correspondiente y, bueno, tienen la posibilidad de hacer su descargo para que nosotros evaluemos. Vanessa, te pregunto, hablamos recién del equipo y de el equipamiento que tiene que ver con vehículos y todo eso. Obviamente que siempre vamos a requerir más. Veo de afuera, ¿no? El trabajador, es como que se pone la camiseta de LEDOS. ¿Cómo estás viendo al equipo? Teniendo en cuenta que vos hace bastante que estás, recién lo dijiste, ¿cómo estás viendo el equipo? ¿Cómo responde el equipo hoy a este escenario? No, yo la verdad que considero que el apoyo de mis compañeros fue total. Creo que están contentos de que, digamos, la conducción esté en manos de alguien que pertenezca a la empresa. Claro, vos no te la cuentan, vos la vivías cotidianamente. Claro, claro. O sea, por ahí la ventaja que tenemos es que yo soy obviamente hoy la voluntad extendida del intendente de la ciudad en obras sanitarias, pero también en el momento que tuvimos la charla, yo ya pude hacerle una evaluación de lo que es la empresa, no me lleva meses entenderla. Seguro, ni nada. Ya la sabía. Entonces... Exactamente, y estamos gestionando con ellos. La verdad que encontré un espacio con el que puedo trabajar, pero muy abiertamente, con el jefe de gabinete, con el intendente. Bien. Y obviamente conocen las limitaciones que tenemos en cuanto a recursos para poder atender la ciudad. Nosotros incluso colaboramos con localidades vecinas. Mirá, el desobstructor, por ejemplo, este sábado está viajando a Nogoyá, nosotros se los prestamos a San Salvador, a Yuy. Son todas localidades que no tienen. Entonces, por ahí... lamentablemente dejamos de atender algunas necesidades de Concordia, pero también colaboramos con las localidades que directamente no tienen ese equipamiento. Y Vanessa, en esta proyección, a lo que puede ser corto plazo, ¿no? A este año te planteo. ¿Qué te gustaría? a partir de la gestión o de gestionar, que pase en E2? Mira, yo una de las cosas que estoy viendo que a mí me da mucha satisfacción, porque si bien desde que yo ingresé solamente estuve en la oficina de estudios y proyectos, vi circular durante años vecinos pidiendo la ampliación de redes porque los servicios que tenían eran precarios. Hoy, gracias a Dios, en el trabajo que tenemos nosotros, nuestra parte de proyectistas y en trabajo en conjunto con el ENOSA, estamos consiguiendo darle respuesta a esa gente que la verdad que en años no se podía con los recursos propios de obra sanitaria. Era imposible. Así que yo creo que... O sea que hoy es escenario de tener los proyectos listos. No, tener la ejecución, digamos. Bien. Nosotros ya los tenemos presentados. Hoy por hoy tenemos más de 7 frentes abiertos de obra que se están ejecutando. Y en evaluación más de 20. Ay, o sea, no, sí. Numerito. En realidad, claro, y son obras que no hubiésemos podido hacer con recursos nuestros nunca. Entonces, es lo bueno de poder dar la respuesta al vecino cuando viene y me dice, ¿te acordás que hace tantos años te pedí? Yo lo nivelé, porque lo nivelé, lo recorrí, lo caminé, lo conozco los proyectos. Entonces, hoy poder darle esa respuesta con el financiamiento de ENOSA, la verdad que... Es un cambio esto de cabeza, el tema de generar obras de agua potable y cloaca. Hoy, te estoy hablando más a nivel global, pero te digo, hay como un cambio de cabeza. Yo creo que sí, y que lo bueno también es que se trabaje en conjunto con todo lo que es áreas públicas, porque, digamos, cuando yo lo que conocí de la empresa muchas veces era por ahí un plan de crecimiento bastante desordenado, no en conjunto. Entonces, las ampliaciones no estaban ni bien calculadas. Nosotros, todos los proyectos que presentamos por ENOSA, tenemos una minuciosa evaluación de ellos hasta con respecto a los cálculos hidráulicos de los diámetros. O sea, se está proyectando de acuerdo a lo que el mundo demanda en realidad. Una cuestión ordenada, sustentable, de acceso gratuito a los vecinos, que no implica que el servicio sea gratuito, pero de acceso gratuito a los vecinos. Eso está bueno aclararlo, hay que dejarlo bien claro. El agua es un bien para todos, pero hay un servicio que llega hasta tu casa. De eso es otra cosa. Cuando se genera, sabemos que una de las principales demandas hoy en la Argentina, te diría, es el tema de la vivienda. ¿Cómo se manejan ahí cuando surge un plan, sea el IAPB, sea el de nivel nacional? ¿Te convocan ahí, se empieza a armar todo en esto de trabajar en conjunto? Ahora sí, lo estoy notando. O sea, por ejemplo, también es válido aclarar el Instituto de Viviendas, que lleva adelante, digamos, la compra de terreno, o ya sea con módulos de vivienda o solamente el terreno. Ellos también buscan financiamiento de extensión de redes a través del RENAVAP. Hoy se está llevando adelante las obras de La Colina y parte de Cambapaso y los ex terreno López a través del RENAVAP y desde el INVITAM. Así que ellos también van entendiendo que no es solamente la casa, la platea, sino llegar primero con los servicios básicos a la gente. Seguro, seguro. Y esto está bueno, ¿no? Es decir, a partir de los terrenos que pasan a ser municipales, ya tener previsto llegar con los servicios de agua. Los proyectos son nuestros, siempre son nuestros. Ahí está. Eso sí, nosotros emitimos la factibilidad y elaboramos los proyectos o en su conjunto o en conjunto con ellos y alguna evaluación, pero siempre estamos encima de eso, incluso en la inspección. Con respecto a este crecimiento de la ciudad de Concordia, también empieza a jugar un rol importante el tema turístico y la llegada de hoteles y todo eso. ¿Eso impacta en el servicio de agua o es algo que ya está estipulado? Y está estipulado y protegido por lo que es en sí el Código de Ordenamiento Urbano, que tiene muy en cuenta la parte de servicios también. O sea, no se puede haber un crecimiento desmedido de torres de tantos pisos en un lugar donde una cañería no va a abastecerlo. No. Y en ese sentido también para lo que es la parte más productiva, esto de zonificar la ciudad de Concordia, de llegar a un parque industrial, de tener un sector turístico, esto es un buen diseño, ¿no? Obviamente. Bueno, en esa cuestión lo que es parque industrial y en la zona que se aleja de nuestro radio tienen servicio propio, digamos. No está dentro del radio servido de obras sanitarias. Ah, mira, vos. No. Dice que el otro día contaba, bueno, Alfredo Francolini, en una nota que tuvimos acá, de una obra importante en el parque industrial, uno dice, mirá qué bueno, ¿no? Porque es una generadora de trabajo y eso ya es importante, una de las principales demandas. Esto de trabajar articulado con Nación, con provincia. ¿Se tiene buena llegada? ¿Hay un ente provincial hoy que también se pueda trabajar en conjunto? Y algunas de las cuestiones pudimos trabajarlas a través de OSER. Ah, en realidad está el Organismo de Obras Sanitarias de Entre Ríos, pero ellos se destinan un poco más a las prestadoras que no están tan constituidas técnicamente como nosotros. Hay muchas pequeñas cooperativas o localidades que tienen sus prestadoras de servicio que no tienen técnicos en la elaboración de proyectos y demás, que eso sí los realiza OSER, y nosotros no, al tener como todo el plantel armado como para poder hacer la elaboración de proyectos y elevación, no trabajamos con Nación. Hoy, se toma magnitud, ponele, venís por el, vamos a ponerle el puente de acceso, de que se le da agua a una ciudad, porque, ¿sabes cuándo tomo lectura de esto? Cuando me encuentro con gente de otras ciudades de la provincia y dice, Concordia es un monstruo. Dice, bueno, te vas a ciudades que son 50.000 habitantes y vos decís, wow, Concordia, se toma magnitud. Bueno, uno lo naturaliza, obviamente. Claro, claro. Pero es... No, a todos, a todos, sí. Por ahí, por eso está bueno y te contesto de los kilómetros de redes que tenemos, porque sí, la gente tampoco terrible. Toma magnitud, no toma, ¿me entendés? De hablar de 50.000 conexiones regulares, más todas las conexiones irregulares que existen en la ciudad. Es un temita avanzar eso. Es un tema, pero si bien, digamos, debemos garantizarle el acceso al agua y hoy por algunas cuestiones técnicas como factibilidad o posibilidad de extensión no le podemos dar, lo que hacemos por ahí es optimizar esas conexiones. No vamos a dejar al vecino sin agua, lógicamente. Perfecto, no, eso seguro. Igual si se lograría eso sería un cambio importante para Ledo y para el servicio. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pasamos a habilitar nuevas redes y a optimizar el servicio a las familias, así que todos contentos, lógicamente. ¿Qué impacto? Mariana me está haciendo así, se está calambrando la mano. Ay, me manda mensaje, dice. ¿Qué pasa con estas obras de la magnitud de lo que va a ser la costanera de ahí, de la zona de Nebel? Te hablo del aeropuerto, por ahí es más lejos, pero te digo, estas que son de magnitudes importantes y que van a impactar directamente en un sector grande de Concordia. Con respecto a lo que es la obra de la costanera, en lo que tiene que ver con nosotros, es que se realiza, bueno, la protección de la torre existente de agua, la protección de la zona costera donde está implantada nuestra torre de captación, así que vamos a tener un trabajo de ingeniería que va a venir a favorecernos para sostener eso mucho tiempo más. No jode, no rompe, viste que no rompa el caño. No, porque es sobre la torre de toma, perfecto, que está sobre el río. Perfecto, buenísimo. Y por los problemas de erosión, lógicamente. Y después, en todo lo que tiene que ver el tendido propio de la nueva pavimentación, trabajamos en conjunto en la parte de proyecto con la Secretaría de Desarrollo y ellos, incluso la obra contempla el recambio de cañerías de obsoletas. Hubo algunas cuadras como Coldaroli, que eran cuadras de distribución de asbesto cemento, ya las han renovado por PVC con todas sus conexiones nuevas y demás, así que en lo que nos corresponde a obras sanitarias, la obra en sí tuvo contemplación para hacer las renovaciones y que el servicio quede como corresponde. ¿Cómo estamos acá en la zona sur? ¿No? Nos viniste a visitar, ¿viste? ¿Cómo estamos acá? Porque se habló en un momento de decir, che, hicieron todo el plan hábitat, quedó bonito, pero nos quedaron algunas cuestiones con conexiones. ¿Estamos en eso o estamos bien? Y hay, en la zona sur, sí, no, pero nosotros tenemos pedidos, por ejemplo, de zona sur de renovación de conexiones, que es lo que hablábamos al principio. Hay vecinos que se han movilizado y han pedido la renovación. Obviamente que una cuadra, ¿por qué lo tenemos que trabajar en conjunto? Porque la renovación por lo general son 16 frentes por cuadra, son 16 bocas que se rompan el pavimento. Yo debo trabajarlo con la Secretaría de Desarrollo el día que se haga esa renovación para hacer una repavimentación de la cuadra. Y los problemas que suelen tener de presión tiene que ver con que la sección de la cañería de ellos está totalmente reducida. En algunas pocas que hemos hecho el recambio se ve que si es plomo o otro material de aleación o se encuentra aplastado, la sección es muy chiquita, entonces el ingreso al agua a sus domicilios es deficiente. Deficiente. Se nota enseguida. Vanessa, te tengo que despedir. Extraordinario, la verdad que me encantó tenerte. Bueno, muchas gracias. Desde acá lo mejor, y sabes que contás con nosotros, y sabes que en cualquier momento, ya te lo aviso, está, mira el testigo, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No, dale, muchas gracias, Ahí está, Amira, gracias, que nos ayudó en la producción para tener la Vanessa, la verdad que nos encantó.